tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí de regreso con un podcast más de Rifo Figura. Después de varios meses de ausencia por diversas causas, pero ahora sí ya me hice el compromiso personal de ser más constante en esto y estar más activo. En esta ocasión el podcast trata del año 1991, un año donde no sé por qué, no entiendo qué pasó o qué tenía el agua, pero fue un surgimiento de discos grandiosos, discos que marcaron época, que definieron bandas, o bueno, veamos en este podcast lo que quiero decirles. El orden será estrictamente cronológico y vamos comenzando. De febrero de 1991 sale a la venta el disco Innuendo de Queen. No es conocido por ser su mejor disco o algo así, simplemente la importancia de esto radica en que fue el último disco que grabó Freddie Mercury con la banda. Freddie Mercury murió en septiembre de este mismo año y nos dejó este álbum, que fue producido, bueno, por mismos Queen y por David Richards, que fue un productor que trabajó también, por ejemplo, con Iggy Pop y David Bowie. Yo como ejemplo de este disco me gusta tomar esta canción, que es pues fuerte, porque la traduzco como el último, como el deseo más grande de Freddie Mercury, que a pesar de su enfermedad siempre, nunca dejó de hacer giras y siempre estuvo hasta delante de la banda hasta el último momento. Esto es Show Must Go On, del disco Innuendo de Queen. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? I'll face it with a grin. Sí, es una gran canción. Personalmente me gusta mucho esta de Queen y sobre todo por el significado que siento que tiene, ¿no? Y bueno, continuamos. Después, el 12 de marzo sale a la venta el séptimo álbum de R.E.M., Out of Time. A lo mejor no es considerado su mejor álbum definitivamente, pero contiene himnos pues de este grupo como Losing My Religion o Shiny Happy People, por ejemplo. Pero en esta ocasión quisiera compartirles una que a mí, bueno, me pone de buenas, me divierte. Y este álbum fue también producido por R.E.M. completamente y Scott Litt, quien trabajó también con ellos después en Automatic for the People, Monster. Trabajó también con Nirvana, con Incubus, con New Order y bueno, varios más. Esto es Radio Song de R.E.M. Collapsing around our ears. I turned up the radio. I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that you had been crying, crying. It's that same song. That same song. The DJ sucks. Makes me sad. I tried to turn it off. Turn it off. To say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing. What are you saying? What are you playing? Who are you obeying day after day? Y de marzo que salió este disco de R.E.M., nos brincamos hasta julio, que fue cuando salió a la venta el quinto álbum de estudio de Metallica, conocido como el álbum negro, que no tiene título. Este álbum, después del Injustice for All, que fue para, según propio Metallica, según la agrupación, es el disco que los definió, que es el disco más perfecto que tienen. Sin embargo, es un disco muy virtuoso, es muy complejo, y quisieron hacer algo más sencillo, algo más fácil de escuchar, por no decir comercial, digamos. Y entonces llamaron a trabajar con ellos al productor Bob Rock, quien había estado trabajando con Motley Crue, por ejemplo. Y bueno, el resultado fue un álbum mucho más fácil de escuchar, algo más vendible, el álbum de metal más vendido al parecer de la historia. Y tiene himnos, pues, como Enter Sandman o Nothing Else Matters o Unforgiven, entre otras. Y en esta ocasión quisiera compartir esta canción que me gusta mucho del álbum negro de Metallica. Ojalá lo disfruten. Finales de los 80s, principios de los 90s, a la par de este movimiento metalero, estaba naciendo este movimiento underground en el norte de Estados Unidos, que se conoció posteriormente como el movimiento grunge, con bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, y fue justamente el 27 de agosto que salió a la luz el álbum debut de Pearl Jam, 10, que no fue un éxito inmediato. El disco tardó un poquito más de un año para que empezara a tener ventas, estratosféricas. Actualmente es el disco más vendido de Pearl Jam y uno de los más vendidos de todo el mundo. Y bueno, dato curioso, Pearl Jam, antes de llamarse Pearl Jam, tenía un nombre, se llamaba Mookie Blaylock, que es un jugador de la NBA. Pues cambiaron el nombre Pearl Jam, después, antes de sacar el disco. Y el nombre del, el título del disco, 10, es por el número que vestía este jugador de básquetbol. Y bueno, yo en esta ocasión voy a compartir esto que se llama Why Go, de 10 de Pearl Jam. Ser un éxito este disco con esa majestuosa voz de Eddie Vedder, creo yo. Y bueno, tres semanas después de que salió la venta del 10 de Pearl Jam, salió el álbum doble de Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 y 2. Un par de álbumes muy diferentes a lo que había sido el primer disco de la banda. Contiene canciones, bueno, muchas baladas como Don't Cry, November Rain, Strange, So Fine, etcétera. Canciones también muy largas, de 10 minutos. Tienen colaboraciones este disco, por ejemplo, con Alice Cooper en una canción, y Shannon Hoon de Blind Melon en varias canciones. Y bueno, se desprenden varios temas grandes de este par de discos también. Yo creo que es un disco, es un par de discos muy pues, importantes en la historia justamente del hard rock. Y en esta ocasión quiero compartirles una canción que no fue la, a lo mejor no es sencilla ni nada, pero es una que yo disfruto mucho por esos riffs de guitarras tan buenos que tiene. Y bueno, ¿a qué les parece? Esto es Don't Damn Me de Guns N' Roses. semana después, solamente después de haber salido Use Your Illusion de Guns N' Roses, salió a la venta un disco, el disco, este, por muchos, yo creo que sí, este puede ser cierto, considerado como el mejor disco, el disco más importante de los 90s, el Nevermind de Nirvana, producido por Butch Vig. Este, bueno, es el disco que, bueno, definió completamente el sonido, el grunge, el rock alternativo que de los 90s, y bueno, convirtió a Kurt Cobain, aunque él no hubiera querido, en un ícono del rock. Sí, definitivamente es el disco de rock más importante de esta década. Este, bueno, y tiene himnos de como Come As You Are, Smell Like Teen Spirit, Lithium, etc. Yo quiero en esta ocasión compartir una que me gusta mucho a mí. Este, esto es Breathe. Ese mismo día que salió a la luz el Nevermind de Nirvana, salió también el quinto disco de los Red Hot Chili Peppers, el famosísimo Blood Sugar Sex Magik, producido por el maestro, por el rey Midas, Rick Rubin, que fue la primera vez que trabajó con ellos, y ahí continuó varios discos después. Este disco no es, como dije, es el quinto, no es el primer disco, ni ha sido el último de Chili Peppers. El mejor, bueno, no sé, pero lo que sí definitivamente fue el disco que los lanzó a la fama, a los reflectores y a los número uno en el radio. Y es un disco que tiene varios temas muy muy buenos, y en esta ocasión yo quiero compartir uno que no es sencillo ni nada, pero bueno, a mí me gusta mucho, estos Naked in the Rain de los Chili Peppers. Standing Sin duda alguna, un disco emblemático de la década de los 90, este de los Chili Peppers. Poco tiempo después, dos semanas después, salió un disco que tenía que salir para que se completara la Divina Trinidad. Ya tenía disco Pearl Jam este año, ya tenía disco Nirvana, y faltaba completarlo con Soundgarden, quienes, bueno, ellos sacan el Bad Butterfinger en octubre. Que no es el tercer disco de ellos, pero sin lugar a dudas ayudó para que este año el grunge pues comenzara a tomar la fuerza que continuó toda la década. Y como ejemplo, esta canción que es Outshine It de Soundgarden. Yeah. El 19 de noviembre de 1991 tiene lugar uno de los nacimientos más grandes que ha habido en este planeta. Y estoy hablando del Acton Baby de U2. Un disco único, importantísimo para la banda y para la historia general del rock. Venían ellos de estar en la cúspide con Run and Home y Joshua Tree, tocando un rock muy americano, muy folclórico. Cuando ellos inteligente y arriesgadamente quisieron dar un borrón y cuenta nueva, voltearon, se fueron a Berlín, donde acababa de pasar toda esa cuestión de la Unión Europea, la caída del muro, etc. Y decidieron trabajar en Berlín, grabar el disco con Brian Eno, que bueno, dio el sonido único a U2, quien ya había trabajado también anteriormente también en Berlín con David Bowie en su disco Heroes. Bueno, fue arriesgado, no tiene nada que ver el disco con lo que habían hecho anteriormente, y el resultado es pues algo único, con unos ritmos completamente diferentes, una guitarra de The Edge que nunca habíamos escuchado, y la voz de Bono en el punto más alto que ha estado por siempre jamás. Personalmente es uno de mis discos favoritos de toda la historia, y quiero compartir una canción que, bueno, la guitarra se me hace un momento de los más grandes dentro de las guitarras en la historia del rock. Esto es The Fly, U2. Stars are falling from the sky. It's no secret that our world nunca voy a dejar de disfrutar este disco, jamás en la vida. Estoy viendo el tiempo, ya me pasé por mucho lo que pienso hacer los podcasts, que sean como de media hora cuando mucho, ya van 47 minutos. Y bueno, faltan muchos discos de ese año, obviamente, han de haber sido cientos, pues. Pero yo quisiera un rápido paseo por los que me faltaron, que yo hubiera querido comentar, por van rápido. Por ejemplo, en noviembre salió el último gran disco del rey Michael Jackson. En agosto debuta Blur con su disco Leisure. En marzo salió a la venta el Joyride de Roxette. En septiembre fue Trouble Moon de Pixies. En octubre sí fue un gran disco, Diamonds and Pearls de The Prince. En abril sale Mama Said de Lenny Kravitz. Y así la podríamos seguir y seguir. Hubo discos de Neil Young, The Hole, Smashing Pumpkins, Cypress Hill, Sepultura, Massive Attack, por nombrar unos cuantos. Pero bueno, la idea de este podcast era tomar en cuenta los más como interesantes o más insignes del año, de la década. Y estoy seguro que han de haber faltado muchos y muchos más, por lo cual, pues, lo de siempre, pues, estaría padre que dejaran sus comentarios, o sus quejas, ¿verdad?, en este caso, para una retroalimentación. Y bueno, y gracias sobre todo por escuchar. Cualquier sugerencia, comentario, es bienvenida. Y muchas gracias nuevamente. Espero que hoy no es pronto, en otra siguiente emisión de Riff o Figura. Hasta pronto.